bienvenidos al concierto. Gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará ser ese México. En estos momentos en los que los conciertos, la música en general, las salas de exposiciones, los teatros, los cines, cualquier aspecto cultural parece ser que es prescindible, parece ser que no es importante. No estoy de acuerdo. Y como no estoy de acuerdo, vamos a seguir. Vamos a seguir peleando porque la música llegue a cada rincón, porque podamos hacer conciertos, podamos entrar a una exposición de pintura o de escultura, podamos ir a un teatro. Porque parece ser que en esta sociedad tan civilizada que tenemos a tu alrededor, eso no importa. Pues sí, señores, importa y mucho. Y desde aquí, desde Little Track, todo nuestro apoyo a todo el sector cultural de este mundo que está en las horas peores de hace muchísimos años. Llevamos muchos meses con un parón generalizado y vamos a continuar. Y ánimo y adelante, porque no nos van a callar. Así que empezamos con Little Track desde Kawan Radio a todo el mundo que nos quiera escuchar. Vamos a poner música porque de la música también se vive. Y la música también es cultura. ¡Empezamos! Nos vamos a ir a Argentina, a Perú y a Suecia, sí, para empezar. A ver a quién no le gusta. Vámonos a Argentina con una gran banda que ya creo que es bastante conocida. Acerot, Cuando las sombras se alcen a mi alrededor. Seguimos en Perú, como hemos dicho, con Reblin Project. Una banda de hard rock y el tema Nova. Y terminamos con un poquito de power de una banda muy nueva de Suecia, Crillon, de 2020, es de este mismo año, y el tema Moonblade. Así que vámonos con Acerot, Reblin Project y Crillon. We'll be right back. Cosa que no os he dicho antes, y es que hay un pequeño cambio en Little Track. Vamos a aumentar un poquito, 10 minutos más al tiempo de este programa. De 45 minutos va a pasar a 55, y así tenemos la opción de poner unas pocas bandas más de fuera de España. A ver si dependerá un poquito de los temas, son más o menos largos, si podemos poner más o menos mitad y mitad de bandas de España y bandas de fuera. Para empezar, ya hemos puesto 3 de Argentina, Perú y Suecia, y nos vamos a ir ahora a Italia, México y Marruecos. Queremos ver un poquito el rock y el metal que se hace fuera de España, y a vosotros, aquí en Caguán Radio, en Argentina, daros a conocer lo mismo, pues el rock y el metal que se hace fuera de Argentina, tanto en España como en otros países. Y dejo de enrollarme, que cuando empiezo no acabo. Y nos vamos a ir a Italia, una banda que Rafael Verissio nos ha mandado, como otras muchas que os iremos poniendo, que nos ponen muchísimas grandes bandas, ya no solo de Italia, de otros países. Y vamos a escuchar a Vampires of Rome, con el tema Ghost for Helen. Nos vamos a México con una banda de metal experimental que nos ha llegado hace muy poquito tiempo, Silfos, y el tema Máscara. Y terminaremos con algo fuerte, algo que os va a gustar muchísimo, Marruecos, una banda de thrash metal impresionante, Trilogy. Ahí es nada, Trilogy. A ver qué opináis de esta banda, Bondades of No Limits. Vámonos con Vampires of Rome, Silfos y Trilogy. Of love.

Hemos estado bastante tiempo fuera de casa. Vámonos para casa, que aquí en España tenemos mucho y muy bueno también. Burgos, Madrid y Barcelona. Burgos, Black TV, con el tema En Mis Manos, una banda de fusión rock funk, banda asociada a Saltomata de Radio Rock. Madrid, 51 grados, una grandísima banda. Atentos a esta banda, yo les quiero un montón. Son muy buenos en el directo, son tres, batería, bajo y guitarra, aunque parezca que hay ahí más guitarras y más bajos y más baterías, no, son tres grandes músicos los tres. 51 grados con el tema Puzzle. Y terminaremos esta tanda en Barcelona con Decta, Antragi y Sabio. Venga, vámonos para allá. Black TV, 51 grados y Decta. We'll be right back. todo está. Sueño. Ahora que le cogíamos el tranquillo, qué poco nos queda. Venga, vámonos. Esta vez nos vamos a ir, arrancamos para Gijón, Barcelona y Valencia. Gijón, una banda de rock, Kashmir, con el tema Dirty Road. A Barcelona, repetimos porque quiero que escuchéis a esta banda, Daeria, una grandísima banda con Ángel, una grandísima voz dentro del metal español, reina de corazones. Y terminaremos esta tanda en Valencia con los grandes Ushuaia, cómo no, y el tema Nuestra Revolución. Así que, pues nada, vámonos a escuchar a Kashmir, Daeria, uy, ya vamos a ver, Kashmir, Daeria y Ushuaia. Feel you well enough in the morning. I don't want my feel so bad.

Y hasta aquí es lo que hay. Esperamos que la semana que viene queráis estar otra vez con nosotros y os traeremos un poquito más y esperemos que un poquito mejor. Ánimo, que esto ya pronto se arreglará, no puede tardar mucho más y podremos decir, como siempre decimos, que nos vemos en los conciertos. Así que nada más, hasta la semana que viene.